no solamente todas eran del año 85, sino que iban avanzando en esta semana de julio, 12 de julio del 85. Antonio Gotti, buenos días. También Joel Medina, Eduardo Guzmán y Elmis. ¿Y qué tal esta de Air Supply? También del 85 y subiendo en esta semana. I've had a lot of big dreams. I've made a lot of bad moves. I know you could walk away, but you never do. I've met a lot of cold hearts. I've learned to smile and deceive. I know I'm hard to be around, but you never leave. And I'm not easy to understand, but you hold. Closed doors. When all the others turn away, you love me more. You love me more. And I'm not easy to understand, but you hold. Just as I am de Air Supply. Buenos días. ¿Quién más está por acá? Jimmy, que saluda a su amiga Gabriela Ruiz, que está en sintonía. Gracias, Luis de la Rosa.